Escándalo, escándalo, escándalo. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Y después de este veranito que se nos ha terminado, empieza un tu dosis y cita y semanal con el Escándalo. Y ya no me acuerdo ni lo que cuál era la coletilla con la que empezamos el programa. Bueno, que empieza Escándalo. Cita y dosis semanal con el Escándalo, reggae y demás ritmos calientes. Bueno, que empieza Escándalo, las ondas. Pues sí, volvemos una temporada más aquí a Radio Topo 101.8 de la FM. Por cierto, esta temporada la tenemos, va a ser contundente. Bueno, eso esperamos. Tenemos muchas ideas. Lo va a ser. Luego también vamos a celebrar nuestro 20 aniversario. Ya os iremos contando conforme vayan desarrollándose los programas, los días y vaya pasando el tiempo. Pero eso, por ahora que sepáis que vais a tener un año bastante escandaloso. Buenas tardes, compañero. No te había saludado. Hola, chato. ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, sí. Cortas. Cortas, ¿no? Como siempre. Y bueno, venimos todavía pensando en nuestras vacaciones, todavía con la depresión post-vacacional. Hemos traído alguna cosa que otra preparada, algún disquito que hemos encontrado por tierras que hemos visitado, noticias varias que tenemos alguna por aquí, conciertos y demás. Por cierto, os recordamos el concierto de Radio Tobo, que va a ser nuestro 20 y pico aniversario, que será celebrado, que no hay está el cartel todavía, pero el próximo 19 de septiembre. Como siempre también tenemos nuestra sección de la birrería de Escándalo en las ondas. A ver qué me traes este programa de hoy, que ya he visto que... Te va a cagar. Bueno, te va a cagar. Y eso va a ser Escándalo en las ondas. Empezamos un año más. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. ¿Y qué, socio, que empezamos con la birrería de Escándalo en las ondas? Sí, por favor, que tengo unas ganas de probar esto que no veas. Pues nada, pues como siempre decimos, empieza la birrería de Escándalo en las ondas, así que, compañero, haz los honores. Vamos a ver qué me has traído por aquí hoy. Esto no es cerveza, compañero. No, hoy en la birrería Escándalo entramos en la sección arqueología y nos vamos con bebidas anteriores. O bueno, en zonas que no podían hacer cerveza o vino, pues tenían que hacer esto. Hidromiel. Hoy hemos traído una hidromiel tradicional llamada Valhalla. ¿Qué os he dicho? Y vamos a empezar una temporada contundente. Sí, ahí empezamos con el Valhalla. Yo llevo dos tragos y ya estoy pensando en subir y arrasar Logroño. ¡Hostias! Pues nada, hoy la birrería Escándalo en las ondas hablará de la hidromiel. Pues eso, según dice aquí la Wikipedia, hidromiel o aguamiel, que parece que la señora María Moliner acepta los dos términos, pues es una bebida alcohólica con una concentración que varía del 10 al 15% y que se obtiene a partir de la fermentación de una mezcla de agua y miel. Hablando un poco de su historia, se considera que es la primera de las bebidas alcohólicas que consumió el hombre y que se cree que es precursora de la cerveza. El hidromiel es una bebida histórica y había entendido isotónica. Histórica. Hombre, con esto haces una maratón, vamos. Exacto. Histórica, cuya preparación se fundamenta en la fermentación de una mezcla de agua y miel, que alcanza cierta graduación cercana a los 13 grados. Su uso fue fuertemente difundido por los pueblos de la antigüedad. Yeah. aquí en Europa, o sea, de los Pirineos para arriba, la hicieron y la bebieron los griegos, los romanos, los celtas, los normandos, los sajones y los vikingos. En América, los mayas lo tomaban con trozos de corteza de árbol. En algunas de estas culturas era usada para elogiar a héroes y escogidos. El propio Julio César hizo del hidromiel su bebida predilecta. Consumida desde la antigüedad, esta bebida se menciona por primera vez en los versos de Rigveda, compuestos entre 1700 y 1100 a.C., uno de los libros sagrados del vedismo. En Alemania se han encontrado cuernos que datan del año 2100 a.C., efectivamente, para beber, que usados como recipientes se les agregaba la hidromiel para beberla. Rastros de polen y levadura dan muestra de ello. En la Grecia clásica se llamaban melicratón y los romanos lo llamaron aguamulsul, aunque esta versión es más bien de vino de uva endulzado, ya que imitaba esta costumbre con un vino de uvas agregándole miel para darle un sabor más acaramelado, considerándole popularmente como bebida de dioses. Según la mitología nórdica, la hidromiel es el único alimento del dios Odín. Odín, un Odín hoy. Sí, señor. Es un bodegas. Exacto, un bodegas, un Odín hoy. Así los bárbaros recitaban en muchos cantares épicos nórdicos y anglosajones las bondades de la hidromiel, la función de sus reuniones y su vida después de la muerte en el paraíso del Valhalla, donde beberían hidromiel por el resto de la eternidad. Esto sí que mola, ¿eh? Mira, religión, ¿eh? La importancia de esta bebida por los vikingos se debe a la diversa variedad de fabricación en su bebida y en algunos casos las sustancias que la adicionaban, como por ejemplo el cornezuelo de centeno, que contiene un alto contenido en compuestos de ácido lisérgico, la base conocida de la droga sintética LSD. Vamos, que se ponían como vikingos, ¿no? Como vikingos. Y bueno, esto explicaría el porqué de la antigua tradición consistente en que la pareja debía consumir hidromiel durante una lunación después de su boda, para de esta manera incrementar la probabilidad en el nacimiento de hijos varones, que en aquella época pues eran los responsables de la defensa de los territorios, y claro, pues ya se sabe que en aquellos años la guerra era cosa de hombres. Y eso, entonces pues de ahí viene la costumbre actual de la luna de miel. Vale. Su pérdida de popularidad se debió también a la importancia que tomaron las vides en diferentes países de Europa, desplazando al hidromiel a zonas del norte donde el clima no permitía el cultivo para la fabricación del vino a razón de uvas. Pues esto ha sido lo de la hidromiel. Anda, que menuda sorpresa me has dado hoy para empezarles la temporada. Bueno, hablando de la hidromiel que estamos tomando en concreto, hemos cogido la más seca que hay. O sea, esta es la menos dulce de todas, porque luego está la hidromiel estándar y la doble miel. Digo, dame la menos seca, ¿por qué me levantas la ceja? Al principio tiene un sabor fuerte, pero luego cuando la vas consumiendo se va acostumbrando el paladar, ¿verdad? Sí, el primer trago es horrible, por decirlo atroz. El primer trago dices, hostia, esto es muy duro. Pero luego se va acostumbrando, sí. Y no está mal. No, lo estoy pillando un poquito el... Sí, pues eso, si alguien está interesado, la hacen en Sevilla. Es una bodega, se llama Valhalla, y se dedican a hacer diferentes tipos de hidromiel. Así que bueno, si habéis escuchado desde el principio, tranquilos, no nos hemos vuelto anfibios, ¿eh? Simplemente estamos comentando una bebida. Bebida, el hidromiel, así que pues nada, esto es la primera birrería de Escándalas Ondas, hemos dado paso a la hidromiel, la semana que viene esperemos tener cerveza. 11 gradetes, sí, ya. La semana que viene hay una buena. Vale, pues eso, vamos a poner un tema para ya empezar el programa definitivamente después de esta birrería de Escándalas Ondas, y venga, ¿qué metéis por aquí, compañero? Sí, pues ya que estamos aquí todo vikingos, pues mientras nos vamos aquí al Ebro a coger el Drakkar y remontar hacia Logroño, pues os vamos a dejar un grupo danés, claro, tenía que ser. Estos son de Estocolmo, me parece, o sea, de Estocolmo, de Copenhague, y eso, os dejamos con Duck Soap y el tema Stomping. Watch us send away. See the road before me, far away. The future just like yesterday. I man feel the test of faith. Okay, tomorrow is a better way. Heavy weight I bear, the things they say to keep me from the light of day. Oh, Babylon must fade away. It's just a day away. I know the time is coming any day. The wicked have to run away. It's nothing they could say. The only thing to do is change their way. You could shed all your tears accusing me and say I was never there by your side. So now I must defend his love when me ascend. Brethren, the only thing I know to do is beautiful and free. The love you give to me, you see, I'm really never far from you. I never could pretend my lover or my friend. She's strength, no matter what they say or do. It's meaningful to me, the loving I have seen. Really, we need it to be good and true. I will live the life Jah made me to. There ain't no other way I know. I will stand and face the things that... Después de escuchar este temazo de este grupo danés, espera que te doy, ahora sí que... Ahora sí te escucho. Así que me escucharás. Pues vamos con una sección de noticias. El verano da para mucho, pero bueno, vamos a seleccionar algunas noticias que hemos tenido por aquí y especialmente que nos vienen del sello Liquidator. Sí, bueno, sale en la newsletter de Liquidator, pero hace referencia al Paso Records, este sello afincado en Segovia, y es que va a sacar una nueva referencia. Malandro 9M5 será la próxima referencia del sello segoviano El Paso Records, un EP de 4 canciones instrumentales que significará el debut de una de las formaciones con más expectación de los últimos tiempos. Se trata del nuevo proyecto del guitarrista yankee Jorge Pecimenti, quien se ha sabido rodear de grandes artistas para dar forma a este nuevo proyecto. La formación la completan, ya conocido aquí en el estado, Teddy Dos Dedos García, él es de los Granadians, y luego pues un montón de señores que no conocemos, tienen nombres raros y paso de leerlos. Vamos, y gente que vive por ahí, yankees. Este flamante nuevo 9.7 pulgadas ha sido grabado en Proudland Studio, Brooklyn, Nueva York, y será publicado el próximo 14 de septiembre por El Paso Records para todo el mundo. Así que por aquí me imagino que también lo tendremos. Tenemos una copia, lo presentaremos convenientemente poniendo sus temas. Por ahora es lo que os podemos decir hasta, ¿cómo? Hasta el 14 de septiembre. Sí, aquí desde Escándalo solo podemos decir, compradlo, cabrones. El Paso Records, pues que no conozca, es un sello que se ha montado un señor segoviano que lo hace porque le gusta y porque le sale de lava. Que por así cierto, que... tenemos una pendiente una entrevista con El Paso Records. A este yo creo que... próximamente les haremos una entrevistita. Una botellica de hidromiel y... y pa'lante. Me está poniendo a mí una cabeza esto con un piano. Sí, ¿no? Para domingo es un poco duro, ¿eh? Y ahora sí que os hablamos del bueno, os vamos a hablar del grupo de Capitans, el Rocksteady Capitans, que sale a la venta el próximo 7 de septiembre. Desde la zona noroeste de Madrid llegan The Crepitans, una banda de rocksteady reggae que siguen el ejemplo de grupos americanos de los 60 como The Kingstonians, The Ethiopians... Hostia, he dicho americanos. Americanos, sí, jamaicanos. Sí. Kingstonians, Ethiopians, Gaylads, etc. Su sonido destaca por su trío vocal y las armonías que trabajan, a la vez que por sus contundentes y bailables grooves. The Crepitans está formado por músicos con experiencia en bandas como Ready Getters o Obstemians. Y con este nuevo proyecto se consolidan en un punto de madurez profesional, subiendo un peldaño más en cuanto a calidad de composición y ejecución musical. Su primer trabajo era un single de 7 pulgadas con el que debutan, es un single 7 pulgadas, perdón, con el que debutan con dos canciones como Come to Kill Me y Run Home, con el sello Liquidator Music, un trabajo grabado analógicamente por Greenville Studios, por Oscar Martos, Granadians, Testy Grooves, Pyramid Blue, que recoge el sabor y la esencia de las clásicas formaciones de rocksteady jamaicanas con resultados increíbles. Como decir, como os hemos dicho, a partir la venta a partir del día 7 de septiembre. Bueno, bueno, antes de esto, también decir eso, la banda de Jaén, los Cryptolites, me parece que han sacado también un single, pero ahora mismo no lo encontramos y la hidromiel no ayuda. Así que, bueno, ya os lo comentaremos más adelante, pero eso, me parece que han sacado un single con temas instrumentales. Pero bueno, vamos a hablaros de una novedad editorial. Sí, exacto, el Ska España, La vida no se detiene, un libro sobre la música ska en Estado español. Pues bueno, eso, la han sacado... un par de personas. Jaime Bajo y González Fernández, ¿no? Parece, sigue. Sí, señor. Publicado ahora en septiembre de 2015 por la editorial Milenio. Todavía no lo tenemos en nuestras manos, evidentemente. Sí, me parece que sale la semana, el 14 de septiembre. Bueno, no sé, sale ahora a mediados de septiembre, sale a la venta. Y bueno, pues eso, se supone que debe dar un repaso pues del ska aquí en la península. No sé, no sabemos cómo estará, pues en cuanto lo pillemos, pues ya os comentaremos. Pues eso, es lo que dice el compañero, cuando lo tengamos aquí, pues lo presentaremos. Y bueno, ya que hemos hablado de Crepitans y que sacan dentro de poquito su primer single, vamos a poner un tema que tienen por aquí, del año 2014, se llama Tribulatons Reggae Reserval Sessions. Así que os dejamos con esta magnífica banda de Rocksteady de Madrid, de Crepitans. Come from all around to the back, yeah. Then come from north and come from south. You can't get them out from the backyard. Ska in a backyard. Reggae in a backyard. Rocksteady in a backyard. Ska in a backyard. The moon come to mash it up. We come to mash it up again. We come to mash it up. We come to mash it up again. Come by biking, come by canning, come by training, come by playing to the backyard. Then one feet dance, then one feet jump, then one feet stomp, then one feet skank in a backyard. Ska in a backyard. Reggae in a backyard. Rocksteady in a backyard. Ska in a backyard. The moon come to mash it up. Mash it up again, we come feel my shit up. We come feel my shit up again. Every day of the week, we like to give ourselves a treat. We got some friends we like to meet. We like to talk, we like to eat the best. Sky in a backyard. Sky in a backyard. Rock steady in a backyard. We come fi mash it up again. They come from north, they come from south. You can't keep them out from the backyard. They won't fi dance, they won't fi jump, they won't fi skank, they won't fi stomp in the backyard. Sky in a backyard. Reggae. Después de la sección de noticias, dime, compañero, ¿eh? Me han molado mucho, ¿eh? ¿Te ha gustado? Los de Crepitans. Sí, sí, lo... el hidromiel no, los de Crepitans. Los de Crepitans. Está siendo dura. Sí, los de Crepitans. Suavecito, suavecito, tranquilito, pero muy, muy bien chulo, tocado. Muy, sí, la verdad. Tenemos ganas. Cantante un corte de pelo le va haciendo falta, pero por lo demás bien. Sí, sí, no, pero bueno, cuando sacan el single lo tendremos aquí y lo presentaremos convenientemente. Bueno, muy bien. Y ahora nada, mira, mira, mira que me he traído de vacaciones. Eso sí que va a sonar bien. Esto pues es lo de Ska Down, lo digo, Ska Down, Ska Explosion, tío, un recopilatorio. Además está editado con un sello que se llama Staccato Records, año 1989. Desde Inglaterra, bueno, pues eso es un recopilatorio del, bueno, de los conciertos de Ska Explosion, en el que intervino pues desde las Deltones, los Loafers, Lauren Aiken con los mismos Loafers, Potato Fight, el Juez Dredd, ¿qué más? Los Hot Knives, The Ska Downs, bueno, vamos, o sea, cada sacan un temita o dos temas de cada una de las bandas. Y no suena nada mal. Además, es que hay un tema que cuando lo compré ya lo vi y digo, lo pillo. Pero es que además se hace una versión de una canción que a mí me encanta, la canción de Lou Rider. Oh, yeah. Versionada por esta banda que os vamos a poner a continuación, The Ska Downs. O sea, o Lou Rider de Ska Downs va a sonar ahora en Ska Down las Ondas. This one's called Lou Rider, I hope you like it. Let's see a few more bodies up the front. See a grooving and moving. Yeah. trip with me. Come on, take a little trip, take a little trip, take a little trip and see. Sonaba bien. Sí, no, sonaba bien, sí. Una versión del Raider. A mí es una versión que, una canción que siempre me ha gustado. La versión me gusta menos, pero bueno, pues ya que la hacen en clave de ska, pues bueno, siempre la vamos a poner aquí descando las ondas. Vamos con otra banda. Bueno, siempre hemos puesto temas de esta banda, son los Hot Nights, una banda que hacen así un rollo de ska pop, ¿no? Más o menos. Sí. Que no suena mal, pero nunca habíamos presentado un disco. Ha caído en nuestras manos su disco Home. No sé si es el primero, segundo, tercero o ni idea. Editado BCN con Grover Records en el año 1996, bueno, grabado en el diciembre del 95 y creo que editado ya para el año 96. Ah, el año que empezó Escándalo. El año que empezó, efectivamente, el año que empezó Escándalo. Pues eso, los Hot Nights, ska pop, a mí me gusta mucho. Sí, un poco, tiene alguna poco boñas en algunas canciones, pero no sé. Pues si te gusta mucho, ponlo. No suena mal. Venga, vamos a dejaros un tema ahora de los Hot Nights, de esta gran banda Hot Nights, y os dejamos con la canción In My Dreams. Me ha quedado fenomenal, Joder. isn't right, it wasn't me. 'Cause no one's hurt, no one died, and no one's poor, or so it seemed. But you and I could be intimately dangerous. I'll be with you in my dreams. Después de los Hot Nights, y se nos olvidó en la sección de noticias presentaros lo que va a ser el concierto de Radio Topo del 22 aniversario. Sí, señor, el 19 de septiembre en el Parque de la Paz, como todos estos últimos años, pues eso, Radio Topo, celebraremos nuestro 22 aniversario con cuatro bandas de nivel estratosférico. Y nuestros queridos y queridos Radio Topo DJs, que Josy Bear y Gin DJ. Sí, señor. Actuarán en este magno evento los 13 Kraus, los Olvidados de la Morgue, Induma y otro grupo de hardcore que ahora no recordamos el grupo nombre. Un grupo punky de Murcia. Sí, punky, exacto. Grupo punky de Murcia, sí. No recordamos ahora el nombre. Será a partir de las 8:30. Pues eso, como siempre, tenemos nuestra barrita, también de nuestro material con las camisetas y demás. También habrá bocadillos y bueno, pues un buen ambiente como todos los años. Sí, el concierto es gratuito, todo el mundo está invitado, menos los cretinos. Así que ya sabéis, os lo apuntáis en la agenda, 19 de septiembre en el Parque La Paz, concierto 22 aniversario, estáis invitados de Radio Topo. Y venga, ya que vamos a salirnos un poco de nuestra línea, ya que estamos anunciando el concierto ahora de Topo, vamos a poner unas bandas que actuarán en el concierto. Son los 13 Kraus de su LP Seguir en Pie, que por cierto fue editado también por esta casa, por este programa, junto a los chicos de... iba a decir Electrocracia, no. El Rocktubernium, sí, perdón. Ahora llamados Las Hojas que Caducan, El Pasajero de Reserva o La Mutación del... ¿Cómo se llama? Sí, El Pasajero de Reserva, ¿no? Pasajero de Reserva, eso. Sí, ¿no? Eso, o sea, ha habido una modificación dentro del equipo de Rocktubernium. Hola, Marcelo. Pero bueno, siguen ahí todavía en pie los dos. Y bueno, uno haciendo ese Pasajero de Reserva que se emite aquí los miércoles a partir de las 9 de la noche. Pues eso, quien no conozca, los 13 Kraus, una banda de punk folk, ¿no? Así, de estos rollo con gaitas, de aquí de Zaragoza. Y Drunken Muffins, sí, más o menos. Que sacaron un disco y aquí Escándalo a las Ondas, pues se lo editó en vinilo, junto con los compañeros de Rocktubernium y La Urban Hell. Y La Urban Hell, sí. Y bueno, pues eso, que siguen a la venta, que lo sepáis. Sí, que todavía siguen todavía. tenemos unos cuantos, así que si queréis podéis adquirirlos. Pues pasáis por debajo la cama, ¿no? Los tienes. Yo los tengo debajo la cama. Pero también tenemos en la Urban Hell, pues pasáis a veros a nuestros compañeros de Urban Hell, nuestros amiguetes, que os venderán los discos encantados. Venga, vamos con 13 Kraus y con esa pedazo de canción, ese pedazo de tema que es Seguir en Pie. business with me. Mrs. Lai Japani, you're the best in this town. Have a wonderful time. Mrs. Lai Japani, rule my night and my days. Please don't let me down. Compañero, ya nos quedan escasamente 5 minutos para llegar a las 9 de la, de la tarde. Entonces el programa va a dar, se va a terminar. Ahora además enganchamos con los chicos de... El chico de Oscar. La cara, la cruz, quién sabe. La cruz. Sí, mi cruz. Lo dijo. Dos caras y una cruz que han cambiado su horario y bueno, me emiten a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Topo. Así que os dejaremos pronto con ellos, a ver si llegan a la emisora. Mientras tanto, pues nos pondremos unos temas. Que eso, sin más, pues recordaros el 19 de septiembre, el concierto Radio Topo, 4 grupazos, 2 estupendos DJs y unos pone cañas que te cagas. Y gratuito, no hay entrada. O sea, bueno, es el parque. O sea, abierto. O sea, que espectáculo garantizado. Espectáculo garantizado, no os lo podéis perder. Eso, volvemos la semana que viene con más cosas, con más historias, con conciertos, con discos, con fanzines, con todo, con lo que encontremos. ¡Buah! Aquí a Escándalo en las Ondas. Os dejamos con una canción. Y con cerveza. Y esta vez con cerveza en la birrería de Escándalo en las Ondas. Por fin. Os dejamos con los Sucio 13. Y los que los conozco diréis, pero que ponéis Sucio 13 aquí a los... Que es un grupo de punk rock así de Madrid. A mí no me mites. No, me los encontré, me compré su LP, La Unión Hace la Fuerza, Sucio 13, principalmente por una canción. La canción Red Skin hace una versión de los Red Skins, un claro ejemplo pone aquí. Así que os vamos a dejar con este tema de esta magnífica banda Sucio 13, que además me parece que ahora saca nuevo disco, también con potencial hardcore. Estaremos un poco a ver qué encontramos, pero bueno, este desde aquí merece la pena que lo adquiráis. Vamos a escucharla a ver. Pues nada, que nos pedimos hasta la semana con Sucio 13 y con la canción Red Skins, un claro ejemplo. Hasta la semana que viene.